cruzando los montes vengo, ya estoy por llegar. Antes que la noche me sorprenda con la oscuridad. Mientras van terminando el trabajo del día. Se va armando la ronda del mate. Empieza a transmitir el 89.9 FM Pactachama, la radio que vuela por el monte. Una bruja en el camino me quiso atacar. Entonces le dije, soy el diablo, déjeme pasar. Parece que Salamanca, eso puede ser. Porque allá se escucha chacar.